Muy bien, y como todos los jueves, a partir de este horario, llega el espacio del Colegio de Trabajadores Social, y hoy la propuesta es poder comunicarnos con la licenciada en Trabajo Social, ex subsecretaria de Educación, Livia Sandes, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Livia? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por convocarme. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Livia. Y bueno, para comenzar, queremos preguntarte tu mirada también en tu camino, tu trayectoria también dentro de la educación, también dentro de espacios como la Subsecretaría de Educación, como planeamiento educativo, y poder preguntarte tu mirada sobre esta nueva ley, esta propuesta de ley provincial que en estos días estamos escuchando y estamos conociendo por parte del gobierno provincial. Sí, la verdad que a veces es como que uno queda azorado, es decir, va a pasar algo más, va a haber una invasión más sobre los derechos de los docentes y la ciudadanía, nos van a sorprender con algo más, y sí, nos encontramos que sí pueden sorprendernos con medidas que uno impensaba, ¿no? Uh-huh. El debate de la ley de educación viene de hace muchos años. Hay que modificar sí o sí la ley, porque tenemos que ayornarla a la ley de educación nacional, una ley que surge la 26206, que es una ley que surge en una época de ampliación de derechos para toda la ciudadanía, como son el marco de las leyes 26.000, que generalmente se les llama, y donde la ley de la provincia de Mendoza, la 6970, queda como desajustada, porque, por ejemplo, habla de polimodal, y le falta toda la impronta de el acceso a los derechos y la construcción de trayectorias en los sujetos escolares y cómo garantizar esos procesos. Por lo tanto, la discusión de la ley hay que hacerla en algún momento, y ya se hizo. Desde el 2007 en adelante hubo un proceso muy intenso en la provincia de Mendoza, un proyecto de ley que se aprobó en Senado en el 2014 y que después, por negativa del mismo radicalismo, no se avanzó en una ley que de amplios consensos, de trabajo de los sindicatos, los supervisores, los docentes, la universidad, bueno, quedó ahí. El proyecto es muy interesante, hay que reajustarlo porque en 6 años hay aspectos que hay que adecuar, pero en realidad eso no sería la discusión. La discusión es ¿por qué una ley? El problema es político. El problema es, primero, el proyecto de ley que han presentado, que la verdad tiene irregularidades técnicas, avanza sobre los derechos de los docentes, pero fundamentalmente en una etapa de colapso del sistema educativo, donde quienes estamos en las escuelas vemos cotidianamente las dificultades de muchos sectores de la población para acceder al conocimiento, que yo siempre digo en varios espacios que este año, el 2020, no solo va a ser el año de la pandemia, sino que va a ser el año de la mayor brecha de acceso al conocimiento, donde por supuesto los que menos tienen más pierden. Entonces, ponernos en esta discusión cuando los docentes estamos dedicados a ver cómo hacemos para garantizar que nuestros chicos aprendan, creo que es realmente querer sacar un proyecto de ley de acuerdo a las condiciones y estrategias y pensamiento neoliberal de quien nos conducen hoy en día, ¿no? Livia, pensaba en algunas situaciones de hace otros años, ¿no? En los que estaban, por ejemplo, los CAI, los CAG, donde habían otras perspectivas y otras miradas que se intentaban construir en relación a la educación. ¿Qué fue sucediendo en el camino para llegar a instancias como estas y para qué sucede para que haya una negación constante hacia los trabajadores de la educación donde no hay ni siquiera una puerta de diálogo ya hace años? Mira, yo creo que esto es muy, muy complejo, porque durante los 4 años del macrismo y los 4 años de Cornejo en la provincia de Mendoza y después la continuidad con Suárez, nosotros pasamos de proyectos de ley y de proyectos de ley no, de proyectos de políticas educativas donde el eje era el sujeto de la educación, con recursos asignados para garantizar que pudieran tener una vida escolar que enriqueciera sus proyectos de vida futuros, con esto que vos decís, los CAI, los CAG, olimpiadas informáticas, olimpiadas de matemática, acceso a las ferias de ciencia, con recursos para todos esos procesos, proyectos, los proyectos de las instituciones que tenían recursos constantes, actualizados, y los montos de dinero, una inversión en educación que en un momento llegó casi al 6,9%. Ese proceso se corta abruptamente a partir de diciembre del 2015, donde el proceso se convierte en una profunda estrategia basada en la meritocracia, donde vos accedes, de acuerdo teóricamente y entre signos de admiración y de pregunta, de acuerdo a tus recursos. Todos sabemos, y más quienes trabajamos en las áreas sociales, del Colegio de Trabajo Social, los miles de docentes que estamos en escuelas muy vulnerables, que el acceso al conocimiento y la posibilidad de que nuestros chicos construyan otros proyectos en su vida depende fundamentalmente no solo de ellos, de sus familias, que ya están con una dificultad enorme en garantizar el acceso a las necesidades básicas. Depende de una escuela que esté, que los acompañe, que tenga recursos para acompañarlos. Pues eso se cortó profundamente, y las escuelas que han seguido con proyectos garantizando, como por ejemplo estas, algún proyecto parecido a lo de los CAG, ha dependido fundamentalmente de un esfuerzo enorme del sector docente y en algunos casos de la comunidad. Livia, ¿qué pensás que se puede llegar a hacer desde también los espacios educativos, desde las comunidades, en relación a esta ley que claramente no da lugar ni está pensada por ninguno de los actores que están involucrados todos los días en la educación? Mira, primero que todo tenemos que ser conscientes que es una ley que claramente avanza sobre la precarización laboral. Es una ley que no tiene en cuenta aspectos centrales de la equidad educativa, no tiene en cuenta la infraestructura. Cuando habla de presupuesto, no habla del porcentaje del PBI, que en realidad o del Producto Bruto de la provincia, que en realidad es la única forma, porque si vos pones el 35% del presupuesto, el presupuesto baja y disminuye. Hoy estamos en el 24%, imagínate, presupuesto magro en educación en la provincia de Mendoza, pero de lo más bajo que hemos tenido en la historia de la educación en Mendoza. En realidad, entonces, a esto se le agrega un proyecto de base neoliberal profundo, basado en la meritocracia, y donde se precariza totalmente las funciones docentes y las condiciones laborales docentes. Y a esto agravado con que el radicalismo tiene mayoría en las cámaras. Por lo tanto, la participación o no, los aportes o no, pueden ser tenidos en cuenta o no, pueden modificar cuestiones básicas, justificar que con nuestra participación se saca la ley, y en general apoyar una ley o aprobar ellos mismos esta ley con algunas modificaciones. Por lo tanto, a mi criterio es de enorme gravedad y la verdad que creo que la única forma es a unidad de la oposición, ¿sí? Unidad de los sindicatos. A mí me parece que es momento que los sindicatos referentes de educación sepan que no es momento de individualidades, de colores o de líneas, que tenemos que unirnos y tener una postura muy clara de no al tratamiento de esta ley. Y lo otro, la movilización masiva de los docentes, emular una reacción parecida a la ley como salió la ciudadanía en contra de la ley del agua. Y me parece que es la única forma, movilizarnos, hacer marchas, caravanas, como están planteando para la semana que viene, en las redes, en todos lados, porque si no me parece que el impacto en la educación de Mendoza, en el sector docente, pero fundamentalmente en los derechos de nuestros alumnos, va a ser enorme, ligada a lo que estamos sufriendo por las situaciones de pandemia. Bueno, y claramente, ¿no? Esto que decías, Livia, una pandemia que además deja estas brechas, estas desigualdades, donde una situación muy evidente también ha sido el tema de la conectividad, ¿no? Y nos ha mostrado la gran desigualdad, bueno, seguir generando además leyes que nada tengan que ver con incluir, sino con excluir, es repudiable. Por supuesto, yo digo, ¿por qué? Con todo lo que tenemos que hacer, ¿por qué no están presentando una ley de emergencia educativa donde tengamos recursos específicos, donde podamos ayudar a las familias con conectividad, con aparatos? Nosotros tuvimos, digo, el Conectar Igualdad hasta el 2015 y el macrismo define no más Conectar Igualdad. Imagínate lo importante que hubiera sido en estas condiciones que todos los chicos hubieran tenido sus computadoras. Hubiéramos estado ante una situación totalmente distinta. Entonces, ¿por qué dedicar? ¿Por qué distraernos? Por eso sostengo, esta ley es total, este proyecto de ley es totalmente oportunista y tiene que ver con un avance sobre los derechos docentes y fundamentalmente con disminuir los recursos en educación, camino a la municipalización, a abrir las puertas mayores a la privatización. Suponete, no habla claramente de gestión social cuando habla de los modelos de el sistema de educación pública. Habla, y cuando habla de educación, dice educación pública y después gestión privada. No, nosotros estamos ante un servicio educativo de público, de gestión estatal y gestión privada. Digo, a ver, quizás vos decís, son precisiones muy claras del lenguaje, pero no son precisiones del lenguaje. Estamos hablando de concepciones del sistema educativo, que me parece que esto es lo más grave que estamos, que impacta en esta ley, ¿no? Seguro, seguro, Livia. Bueno, Livia, un gusto poder hablar con vos, y desde acá te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias y la verdad seguir convocando a todos a estar sumamente activos, a participar y todos los colegas de las escuelas que pensemos que si no estamos todos juntos y participando activamente, las consecuencias van a ser muy profundas y que van a impactar en este sistema educativo de Mendoza, que yo creo que en su historia ha demostrado seriedad y trabajo. Y en función del colectivo de profesionales que hoy nos convoca, de los trabajadores sociales, yo creo que tenemos una responsabilidad enorme de poder garantizar espacios de discusión y generar el debate en la sociedad y en el colectivo profesional. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Livia. Un abrazo grande. Abrazo enorme. La escuchábamos a Livia Sandes.